Buen día, buen miércoles. Hoy, 19 de mayo, es el Día del Trabajador Impositivo. Bueno, mis saludos cordiales a ellos, que tienen que trabajar en algo que no es siempre tan simpático, o nunca lo es, supongo. Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. Así que mis saludos especiales para ellos. Todo mi afecto para la gente joven en este miércoles. A quienes se llaman Celestino o Ivo, mis saludos cordiales también, porque hoy el Santo Oral Popular, al igual que a otros, recuerda al Santo Papa Celestino. Hasta ahora el Papa Celestino es el único Papa en la historia que renunció al papado. También recordamos a San Ivo, patrono de los juristas. Luego de haber sido un buen juez durante mucho tiempo, renunció a la toga y fue ordenado sacerdote. Quiero compartir con la gente joven un texto de Miguel Ortega Riquelme en su librito Le oí decir a Dios, y pone en boca de Dios lo que sigue. Yo amo a todos los hombres, es verdad, pero los jóvenes me roban el corazón. Amo la espontaneidad y la sonrisa, amo el riesgo y la aventura, amo la alegría, la amistad, el baile, la simpatía, el canto, el ritmo y el entusiasmo. Amo a todos los hombres, pero los jóvenes me cautivan. Ellos me interpretan y me reflejan con nitidez. Me gustan sus reuniones, me encanta escuchar sus reflexiones, río con sus bromas y me divierto con sus aventuras. Amo a los jóvenes. Ellos son rebeldes, como yo, a la hipocresía y a la mentira. Son inconformistas con el pecado y la injusticia. No aceptan las violencias, la esclavitud, el odio y el abuso. Protestan con mis propios gritos ante la maldad del mundo. Amo a los jóvenes porque en ellos la vida se levanta con una fuerza irresistible. Amo a los jóvenes porque no se derrotan fácilmente y quisiera que todos los hombres aprendieran, respetaran y ayudaran a los jóvenes. Bueno, Dios admira y ama esa parte buena de los jóvenes. Por supuesto, no está de acuerdo con todo lo que hacen. Vamos a entendernos. ¿Qué tal? ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana.